presión. El Ramos no para aquí. No para, no para. No seguimos aquí al pie del cañón. Vamos, hoy hombre. El programa 1089. Neno y los suyos vienen hoy aquí. Y bueno, ahora hablaremos del disco después. De su concierto el día 21, ¿no? 21 de febrero, perfecto, en la sala Gruta 77, eso es. Así, ayer. Sí. Eso es. Además, lo tenés ahí. Luego la sección de conciertos lo recuerdas, Estela. Luego lo recuerdas. Bueno, pues nos puedes escuchar de varias maneras. Bueno, en la 107.3 de la FM, que no llegamos muy lejos, pero bueno, afortunadamente. Bueno, ahí estamos. Sí, bueno, ahí estamos. Pero bueno, luego tenemos varias maneras. Una es www.omcradio.org en directo. Ahí, sí. Y luego en diferido nos emiten tres veces más. Sí, tres meses, semana. Sí, también. Bueno, tres meses, años y tres todo, años también. Tres, bueno, no, estamos enlatados también. Bueno, que estamos ahí enlatadillos. Enlatadillos. En y luego también nos emite, bueno, lo emitimos también en archive.org. Lo subimos ahí, los programas. Sí, en archive y en. Y al iVoox también. iVoox.com también. Lo subimos ahí y bueno, luego pues el perfil de Onda Merli la Mansión y luego la página y luego la página de Radio Onda Merli, eso es. Ah, sí, y en Heavy Snow Death y en Heavy Metal Nation Radio. Eso es, que también son páginas de Facebook, eso es. Bueno, pues hasta ahí estamos y bueno, vamos a poner ahora música de que la entrevista la tenemos enlatada, pero bueno, la pondremos próximamente, de Carlos Álvarez, el de Dread Rivers, sí, que vino por aquí por los estudios de Onda Merli y bueno, hemos grabado la entrevista. Es de Castellón y claro, no podía venir justo el martes, pero bueno. Bueno, da igual, lo hicimos tenemos. Otro día, ya viene. La ponemos y bueno, aquí por los estudios han estado, así que. Sí, constancia ha quedado, ¿eh? Constancia ha quedado, exactamente. Y bueno, vamos a poner música de él mientras preparamos lo de Neno y los suyos y bueno, y la sección de concierto que tienes ahí. Ah, sí, también. Pues vamos con ello, vamos con esta canción que suene aquí, Carlos Álvarez. Se veía venir, yo que sé tu chispa. Bueno, pues ahí tenemos la música de Carlos Álvarez, el disco en solitario de Dry River, que me imagino que hará la gira dentro de nada, ya nos dirán las fechas, sí, y todas esas cosas. Veremos fechitas y esas cosas. Bueno, Estelita, la sección de conciertos. A ver, vamos a ver. Apunta, apunta, apunta, dispara. Bueno, ahora recordar el 21 de febrero. Ah, eso, el 21 de febrero, Nene y los suyos. El artista invitado, ¿no? En el Gruta 77, Cuclillo 6. A ver, sí, sí. En la calle Cuclillo 6, en el metro de Porto. Anticipadas, sí. 12 de taquilla 15. Ahora lo... Se abre a las 9 y media. A las 9 y media, perfecto. Bueno. Eso ellos, el Nene y los suyos, el 21 de febrero. El 21 de febrero. En Gruta 77. En Madrid, eso es. En Madrid, eso. Presentando este trabajo. Y luego, pues nada, están el 14 de febrero, ahí si os ponéis un poco romántico. Ah, sí. Un poquito romántico. El día del San Valentón ese. ¿San qué? O sea, no sé quién es, pero bueno. No lo conozco. Víctor Fraile, que estará con la gira Cantos de la Lejanía, en Sala Rockville, Avenida Brasil 3, Metro Santiago Bernabéu. Sala 9 y media, anticipadas 16 euros. Luego el sábado 15, si queremos ver los cuellos un poco, con Greyshot y Die to Report, estará en la sala Eco Events, en la calle Valladolid 4, en Alcalá de Henares. Anticipadas 9, taquilla 12. Se abre a las 9. A ver, ¿qué más? Spin. No me sale. ¿Cómo es? Spins. Sí, Spins se pronuncia, pero bueno. Bueno, que hacen fiesta de presentación de su nuevo disco, Vida Virtual, en Algo Salvaje, Ropar, calle Párroco Don Emilio Franco, 11. En Metro Nueva Numancia. La entrada es gratis y se abre al público a las 9 de la noche con fotocall, merchandising, firmas, escucha el nuevo disco, venta de entradas y sorpresitas varias. Ajá, que van a tener. Y luego Armando de Castro Band, más artistas invitados, están en la sala Silicona, Plaza del Encuentro 1, Metro Artilleros. Se abre a las 9, el show a las 9 y media. Anticipadas 16, taquilla 20. Luego Dry River está en la sala Moon, en la calle Hilarión Eslava 36, Metro Moncloa. Se abre a las 9, uy, a las 9 no, a las 8. Se abre a las 8. Anticipadas 15, taquilla 18. Y Equirian estarán en un concierto sinfónico con la orquesta Anazor, en el auditorio Pilar Bardén, en la calle de la Fundición Sin Número, Rivas hacia Madrid. Autobuses 331 y 334 desde el Conde de Casal. Y se abre a las 7 de la tarde, el concierto es a las 7 y media, y anticipadas 18 euros. ¿Toma? Así que todo eso ahí. Pues hay buena oferta, ¿eh? Buena oferta, ¿sí? Sí, sí, buena oferta. Y bueno, la semana que viene más, ¿eh? Y bueno, la semana que viene ya te cuento. Sí, la semana que viene, Nene y los suyos en la... Hombre, en la Gruta 77, exactamente. Claro, ¿eh? Bueno, vamos a poner... 12 y 15. Es una canción de estos cinco temas que tenemos aquí de este de Nene y los suyos. Vamos a poner en concreto pues esta misma, por ejemplo, que estaba sonando de fondo, que se llamaba Criando Malvas. Vamos con ello. Movimiento, no espera que llegue el momento, no quiero caminar lento, siempre termino lo que empiezo, no agarro ningún clavo arriendo, ya sé que rompo más que arreglo, no me gustan los remiendos, no quiero saber dónde estaré mañana, no quiero estar vivo y criando malvas, despierto sin ningún miedo, recuerdo poco de los malos sueños. Y alejo mis pensamientos de aquello que si busco siempre encuentro. Apago siempre más que enciendo las luces que hay en tu universo. Procuro no ponerme tenso, no querrías ver eso. Me lanzo si veo el momento, sin mirar el pedal de freno. Me gusta agilizar el tiempo, no descanso ni cuando duermo. No quiero saber dónde estaré mañana. No quiero estar vivo y criando malvas. Despierto sin ningún miedo. Recuerdo poco de los malos sueños y alejo mis pensamientos de aquello que si busco siempre encuentro. Llevo medallas de todas las derrotas, donde se juntan imágenes rotas, cruzan la mente y al decirme alborotan pasado y presente. No quiero saber dónde estaré mañana, no quiero estar vivo y criando malvas. Despierto sin ningún miedo, recuerdo poco de los malos sueños y alejo mis pensamientos de aquello que si busco siempre encuentro. Bueno, pues ahí teníamos música de Neno y los suyos. Muy buenas, ¿qué tal, chicos? Buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Buenas noches, estar aquí. Bueno, nosotros igual, encantados de que haya venido. Pues sí. Y bueno, 5 temas de momento tenemos. Dentro de nada saldrá el nuevo disco, ¿no? Estamos trabajando en ello. Estáis trabajando. Poco a poco, poco a poco. Porque los discos no se hacen de la noche a la mañana, ¿eh? Claro. Bueno, en este caso, más que los discos, porque hay que decir que el disco está hecho, ¿vale? Hombre, sí, hombre, sí. Pero más que el todo el rollo de ponerte a ver cuando lo lanzamos, poner una fecha y tal, habíamos barajado unas cosas, al final lo dimos con otras, por ciertos motivos entre personales y cosas tal, se nos ha derrumbado un poco todo y hemos dicho, che, no pasa nada, paramos un poco, vamos sacando alguna cancioncita y vemos, ya planeamos un poco, verdad, todo bien y ya está. Así que bueno, han sido causas mayores, pero bueno. No te preocupes, para Navidades, que está muy bien, para luego regalo de Reyes y regalo de tal, que sí. Está bien, está bien. Ahí. Los Reyes Magos, pues que traigan un disco de Neno y los suyos, ya no, es que mola ahí. Lo mejor. Despresentar el disco ahí, que eso es una gozada, ¿eh? Sí, cada vez se lleva menos, pero cada vez sí. Se lleva menos. O leer el librito que huela nuevo. Pues, huela ahí. Qué pena, ¿eh? Es que ahora con todo eso digital, todo el mundo aquí, madre mía. Cuando tocaban los discos en la claro. Tienda ahí. Sí, ya habrá gente directamente ya que diga que no lo va a sacar en físico, ¿no? Ya habrá gente que lo dice, ¿no? Hay gente, mira, lo de la semana pasada que tuvimos con Caníbal, no lo han sacado en físico, ¿no? Claro, sí, sí. Han sacado tal y bueno, han sacado el EP y bueno, y es lo que tiene, ya te digo que. Sí, y discos que en pendrive. Sí, en pendrive. Sí, hay grupos que incluso vino uno que se llama La Orden del Caos. Vino, La Orden del Caos, aparte con el CD, vino con pendrive y todo. Que dice, esto para la nueva. Claro, sí. Para los modernos y tal, hoy en día, pues. Y bueno, hay maneras de. No sé. La música se puede consumir de cualquier manera, no sé. Pero que nosotros estamos acostumbrados a lo que estamos acostumbrados. Claro, hombre, la magia esa del CD. ¿Tú cuántos CDs tienes en casa? Yo ahora mismo muy pocos, llevo como 7 años sin tener dónde reproducir un CD en mi casa. Claro, desde que la PlayStation 2 murió, ya no tengo dónde reproducir un CD en mi casa, así que no. Madre mía. Bueno, pero ha solido más de uno, ¿no? Sí, hombre. ¿Cuántos? Alguno ha escuchado. Ya hombre, se ha quedado la cosa ahí. Es que es una putada, es que hoy en día con un clic ya puedes escuchar cualquier canción. Claro, sí, bueno, es bueno porque es fácil, tanto para el oyente para oír la música cuando quiere y como quiere. Y donde quiere, que esa es otra. Ay. Y es bueno para el músico también, para darse a conocer. Pero es verdad que esa magia, ¿no? De comprarte el disco, de escucharlo entero, de mirar las letras, de a ver qué foto han hecho, a ver qué tal. Todo ese arte, digamos, del disco, pues se ha perdido un poco. Y es un poco una pena. Además era muy divertido hacerlo. Hacer el arte del disco era muy divertido. Pues claro, sí. Que era divertido. Joder, no veas cómo disfrutabas. Viendo ahí la portada, la contraportada, joder. Bueno, nosotros tenemos varios discos, yo con Mora. Con los suyos, él con otros proyectos y tal, y siempre hemos sacado disco físico. Entonces, tenemos ese todavía, ese cariñito y tenemos ganas de hacerlo, claro. ¿En qué proyectos estabas? Yo estuve en Reverso, en el primer disco, que es cuando conocí a este señor. A este señorito. A este señorito. Oye, a mí no me insultes. A este tío. Joder. A este pequeñín. A este caballero. Y luego la veo todo en un disco de pop que se llama Medea el Grupo y tal, y yo. pero el bueno fue el de Reverso, conociendo al Leno, claro que sí. Hombre, hombre, Reverso sacó unos cuantos discos. Sí. Yo solo estuve en el primero, luego ya el resto siguieron para adelante. Y, sí, hombre, siguieron para adelante. Sí. Yo los he visto en el Pirata, yo los he visto en el EVE también. Sí, sí, sí, yo en el EVE he tocado mucho con ellos. Por eso, al principio. Por eso, eso me sonaba un montón tocar y tal. Sí, de hecho, tocamos juntos los Reverso con Mora. Con Mora. Con Mora. Sí, en la presentación de vuestro... ¿Segundo disco, puede ser? Sí. ¿La sí. sala esa en Chamberí? Se llama Box con B. Por, con por B, favor. Con B. Sí, sí, sí. Por favor. Por favor. Por favor, ¿eh? Nada de la otra, ¿eh? No, la otra. La otra es que parece un diccionario. Diccionario. Sí, claro. Diccionario, no. O marca de Amplis. Sí, también, o marca de Amplis sí. también. También, también. No, es que era una sala que se llamaba... ha tenido varios nombres, pero sí. cuando nosotros presentamos el disco era Box con B. Lo recuerdo perfectamente porque justo le habían cambiado el nombre en ese momento y la estamos llamando de otra manera. Es como ahora el que está tocando el Within tiene que acostumbrarse a que ya no es el Within. Claro. Ahora lo han cambiado. ¿Ahora han cambiado el nombre? Sí, sí. Ahora es el Movistar. Arena. Joder, arena, ahora sí. el patrocinador, madre mía, como en su día, yo que sé, la estación de Sol, igual que Vodafone y claro, el cacafón es que, este dijo. Es que de hecho estaba claro, el otro día estaba claro. en una conversación con unos amigos que van a presentar el disco ahí, bueno, el disco, van a presentar ahí su movida. Y dice, joder, tenemos todos los carteles preparados, donde pone Within, toda la promo hecha, donde pone Within, y ahora se llama Movistar Arena. Joder, todo a tomar por el culo. A tomar por el culo, madre mía, te da un gordo, ¿no? Ya, cambia de nombre. Metropolitano, ¿no? Que cada vez se llama de una forma. Sí, claro. El estadio de ¿no? fútbol. Wanda, los de Guatito, la Riad, y luego los de putos patrocinadores de mierda, madre mía. Es que me parece muy bien que patrocinen, vayan, pero no hay nombre ahí en un, no sé. Deberían elegir un nombre como tal, ¿no? Digamos, esto es... no sé, se llama Pepe y luego Pepe, pues con la marca que pague, ¿no? Uh-huh. Pepe Within, Pepe Movistar, Pepe no sé qué, Pepe tal, pero Pepe siempre, coño. Pero Pepe, claro. ¿No? O un trabajo de la gente, que la gente empiece a decir el Palacio de los Deportes, ¿no? Como era antes. Claro, sí, efectivamente, no, es más fácil, claro, es más claro, fácil, con lo fácil claro. que lo reconoces, Palacio de los Deportes, y ya le pones un nombre. Si te das cuenta, también tienen. Igual, también tienen nombres, sí. Sí, sí, yo, de hecho, yo Within no sabía ni qué era, o sea, no sabía ni lo que era. Yo me he pegado. No sé cuántos años lleva eso llamándose Within, pero creo que he aprendido a decir Within y cuando he aprendido le cambian el nombre, joder. Es un banco, lo llama Winzy, y decía desde todo. Como las abuelas, ¿no? Que le llamaban así. Claro, joder, macho, ahora que ha aprendido el nombre le van a llamar Movistar. Bueno, por lo menos más fácil. Bueno, no, sí, es más fácil, pero joder, madre mía, dale, vale. Joder, el día que yo que sé, que lo compre otra, que lo patrocine otra... Cacafón, o DJ, otra tal, que al final, que madre mía, claro. van a tener que cambiar el nombre otra vez. Sí, pues bueno, sí. También pasaba con las salas, acuérdate de la sala Heineken, Arena, Marco Aldani o algo así. Arena ha sido sí, también, sí. ha sido variadas, un montón de nombres. Pero bueno, sala. Que cambien el nombre, porque cambia el dueño, sí lo entiendo, ¿no? Sí, bueno, es. Pues no, yo qué sé, la Caracol de repente, no la Caracol, ahora se llama Villanos. Villanos de Jazz, sí, claro. Pero bueno, pero no se llama Cacaolat, yo qué sé. Eso, a ver, claro. Ahí está. Pues nuevo dueño, bueno, le pone otro nombre, exacto. Claro, sí. La Sonrisa Verde, o yo qué sé. Claro. O, nombre o sea, cambiar de claro. nombre cuando es otro proyecto es bueno. Pero que tengas que llamarlo como se llama la marca, yo creo que debería, ya te digo, llamarlo de alguna manera. Esta es la sala natal. Y luego paga claro. este, pues se llama tal, no sé qué. O tal, no sé cuánto. Es como han hecho con la parada de metro, ¿no? Sol, Vodafone, Sol, no sé qué, pero siempre Sol. Claro, no es, de repente sí. vamos a llamar a la plaza, no sé, Yoigo. Voy a meterme con otro. Voy a meterme con otro. Pues no, hombre, no, joder, la plaza Sol, coño. Y luego ya claro. que pague el que quiera, ¿no? Exactamente, ahí, eso está. Es como la oferta y la demanda y tal, que si quieren pagar, pues... Claro, bueno, es mi opinión, ¿eh? También es que yo me jode porque he aprendido a decir Within, joder. Chao. Ay, los nombres, nombrecitos. Sí, sí. Igual que los nombres de los grupos, igual que se ponen algunos nombrecitos que luego Estela para pronunciarlos. Es que no sabía cómo decirlo. Ya lo siento por la banda, de verdad. Ya lo sentimos siento, un montón. Ya, muchas veces lo queremos decir Fins, bien, pero que puede ser sí, o algo sí, así. Sí, finge en castellano, pero. Es que ya te digo que es complicado a veces de pronunciar algunos que dice. Ya, sí, sí. Que, también te digo que también es complicado ponerse un nombre, ¿eh? O sea, sí, es decir, también, a día de hoy. Porque tú puedes elegir el nombre que te mola mucho, pero es que va a estar registrado. Sí. Entonces, al final tienes que llamarte de alguna manera que no esté registrado, que suene que te mole, que no sé. Entonces es complicado. Pero bueno. Hombre, sí. No sé si estará registrado el nombre de Caca, por ejemplo. Caca. Pues Caca de Luz, sí. Pues, Caca de Luz, sí, pero. Te iba a decir, Caca, pues. Caca secas, no sé. Pues seguramente, mismo, también te digo, ¿eh? Y mierda, lo mismo de mierda también habrá un grupo que se llama así. Sí. Hay nombres. Fácil que hagan reggaetón, ¿eh? Igual. Sí. Lo mismo. Lo mismo. ¿Qué has dicho? Di que sí. Ah, era un chiste. Era un chiste. Nosotros respetamos, ¿eh? Siempre hemos respetado, sí, y bueno, el respeto ante todo, cada uno que escuche lo que le salga de, por de supuesto, varios cojones, lo que queráis. Pero... pero eso luego diluye el cerebro, ¿no? Un poquito. Bueno, sí, hay gente que sí. Deja el cerebro un poquito machacado. Pero bueno, yo que sí. Pues como su día de bacalao, Estela. Yo que no, sé. Tengo... la ruta, pero al bacalao. Sí, bueno, ¿quién ha sido de la ruta al bacalao? Si más de uno habrá fallecido de todas las drogas que se han tomado. Sí. Pero, yo conozco gente muy inteligente que escuchaba reggaetón, ¿eh? Así que... ¿eh? Y viceversa, me temo que también. También. Poco. Exactamente, hay de todo en este mundo. Que se gana a vosotros mejor, ¿no? Bueno, no sé, es una opción, Estela. Es una opción entre tantas. No sé. No, pues aquí nosotros. Mira, el otro día estoy viendo lo Goya. Y salía la chiquita esta Lola Índigo cantando una canción preciosa de Federico García Lorca. Y lo hacía fenomenal. Digo, esta chica, ¿por qué no cantará así siempre? Bueno, cántalo. Y lo hacía fenomenal. Pero digo, joder, ¿y no podrá cantar siempre así? Que tiene que decir, deje ahí de reggaetón siempre. Bueno, que igual eligen esa muchacha, el estilo también, ¿no? Lo sé. A lo mejor o es el estilo, no sé. O se lo eligen, también. Bueno, que también yo creo que a veces se lo eligen. O que le apetece, yo qué sé. Cada uno, no, cada persona, no sé. Nosotros ponemos esta opción, ponemos en lo suyo para que la gente, pues si le gusta, pues sí, de puta madre, nos alegraría un montón, ya te digo, que llegase a un montón de más de gente. Y yo qué sé, mira, voy a... ¿Es este que canta también? Sí, el de Cuchi. De el Cuchi, eso. Cuchi. Cuchi lleva un montón de años metido en la música y anda que no ha colaborado con grupos. Joder, madre mía. Este tío, madre está mía. En todas partes. El Cuchi, sí. Es que no hay un santo disco en España que no... Que no haya colaborado el Cuchi, madre mía, sí. Qué discos hay. Sí, sí. Nosotros nos estamos haciendo los fuertes. Pero al final ha caído, ¿eh? Y por circunstancias de la vida nos ha llevado a hacer una canción con él, para que veas. Hombre, es otro registro de voz, no sé. Cada uno, pues. La verdad es que está bien, ya te digo. Y luego, la putada luego llevarlo al directo. Que colabore, porque él, como tiene un mogollón de conciertos, para que coincida uno. No, ahí es más complicado. Ahí es más complicado, sí. Ahí va a tener que ponerle grabado. Ahí, ¿no? Va a tener que ponerle grabado, y si no, alguien de tu banda. Que diga, venga. No, canto con... Sí, no. Es jodido. También cantar como Cuchi, también, no sé, cuando todo el mundo. Sí, Cuchi tiene una cosa que la gente no sabe o no se para a plantearse, y es que tiene un tono muy alto, ¿eh? Sí, o sea, Cuchi, sí, te puedes cantar sus canciones y si quieres entonar como él y tal, tienes que tirar alto, ¿eh? O sea, no vale cantar así como en la ducha. Que él parece que con la voz esa que tiene y tal, parece como que acaba así hablado y tal. Cuchi tira mucho de pulmón, ¿eh? Y, y a veces cantar como canta él, en el tono que canta él, no es tan fácil, ¿eh? Uh-huh. Es como a los suaves, le criticaban al Yoshi, por ejemplo. Decían, por ejemplo, al Yoshi, anda que no lo han criticado a veces la gente, y tal, y bueno, cantar como el Yoshi no es fácil tampoco. No, claro, para empezar tienes que tener la voz del Yoshi. Eso, exactamente, primero, ahí está, porque eso, no todo lo mejor. Eso he empezado por ahí. Ahí está. Y luego ya... Claro, sí, sí. Es que bueno, no. Que le quieran imitar, vale, pero sí, yo sí solo hay uno, o sea que... Claro, es que es complicado. Por mucho que quieras. Por mucho que tal, por mucho que... Y mira que hay una banda, como por ejemplo, que se llama Los Pardados, que sí, le imitan bastante bien, que lo hacen bastante bien y parece que como si estuviera viendo a Los Suaves y tal, pero no lo mismo. Les digo que ahí falla algo. Es que la voz, al final, hacer una guitarra, yo que sé, tocar un solo como Slash o tal... Pues al final es un instrumento de madera que hace un sonido que puedes más acercarte, pero es que unas cuerdas vocales es imposible. Puedes imitar a alguien, puedes parecerte mucho y tal, pero hacerlo igual, no sé si la palabra es imposible, pero creo que sí, ¿eh? Sí, sí, no, es muy difícil. No es imposible o nada es imposible en esta vida y tal, pero... pero es jodido, es muy jodido, sí que sí. Bueno, y Neno, ¿qué tal? ¿Qué tal la vida? ¿Cómo te trata? Pues bien, la verdad que me está tratando bien. Me trató un poco mal hace unos años con el rollo de la pandemia y eso. Ah, oh, bueno, ahí fue. Hay gente que lo pasó medio bien y otros medio mal y otros tal. A mí me pegó en toda la cara aquello. Y bueno, pues me ha costado un poco levantarme de esa. Pero yo me levanto siempre, que digo, ¿no? A mí la hostia me la llevo, pero yo me levanto, ¿no? Tarde lo que tarde. Y bueno, esta vez, pues igual hemos tardado un poquito más, pero aquí estamos. Nos hemos levantado y estamos ahí con el proyecto otra vez arriba. Claro que sí. Y con mucho ánimo, con mucho, mucho ánimo. Uh-huh. Nunca es tarde, ¿eh? Ya te digo, nunca sí, eso tarde, además ya ha quedado como muy atrás, muy atrás. Bueno, sí, claro, 5 años, bueno, o sea, sí. Que es que ya... Eso saldrá en los libros de la historia. Los libros de la historia, Estela, ¿te acuerdas? ¿Te acuerdas sí. aquellos años? No sé qué. Bueno, nosotros claro. estamos... Te ponías ahí la mascarilla sí, sí. y el... No pero cuando uno tiene un proyecto que... relativamente funciona y se acaba y te pones con otro y cuando vas a arrancar, que es todo el principio ese, que es cuando la gente no te hace ni puto caso, todo eso que cuesta tanto, y estábamos ahí un poco levantando el vuelo y vino la pandemia y, pa, y nos pegó más no al suelo, sino en el submundo. Y entonces, hostia, para levantarse de esa ha sido duro. Pero bueno, mira, aquí estamos, ¿no? Aquí estamos. Claro, pues sí, hay que resistir. Les ha pillado hoy que estaban grabando sus discos. Sí, sí, estaban. Y han tenido que dejar y sacarlo un año o dos o tres más tarde. Así ha pasado, que luego, años después, luego, ¿te acuerdas que en el 2022 o el 2023 empezaron a un mogollón de presentaciones de discos? Sí, claro. Era. Claro, es que era eso. Claro, no habían podido presentarlo. Tenías que presentarlo a todo el mundo, todo aquí. Y el tiempo que tenías para componer en aquella época, que solo podía estar en tu casa. Sí, sí, es un montón. Claro. Que era complicado, sí, sí, hacerlo, madre mía. Y tenías que mandarle la canción a no sé quién. Y el sí, no sé sí. quién también se la mandaba a no sé quién. Uf, madre mía, era un rollo. Menos mal que existía el internet y menos mal que se podía hacer, ¿eh? Que si no hubiese existido el internet, ¿qué hubiésemos hecho? Pues leer. Qué difícil. Leer mucho. Eso culturiza. Hombre, es leer, hombre, es bonito. ¿Tú has sacado algún libro, Leno? No. Yo soy un gran lector. Ah, lector. A mí lo de escribir, creo que me queda grande. A mí me gusta escribir canciones que duran 3 minutillos y que joder, bastante escribo ya. Que cuando veo las letras mías digo, joder, me tenía que haber ahorrado aquí 4 renglones porque luego me los tengo que aprender. Luego hay que aprendérselos, ¿sabes? Sí, hombre. Claro, pues, claro. Y hay que cantarlos y tal, y es un poco coñazo. Pero escribir un libro, hostia, lo veo como muy demasiado intenso, creo. No me siento escritor yo, la verdad. Yo me siento hacedor de canciones. Escritor creo que es otro verbo, ¿eh? Sí. Es como lo de poeta, a veces me dicen lo de, no, porque rimas bien, es un poeta. Hostia, mi padre, no, tío, no. No, porque poeta, yo me voy ahí a Lorca, me voy a gente que digo, no. No, no, por Dios, no. Me gustaría, pero no. Hombre, pero bueno, lo estás intentando. Sí, a mí me gusta escribir canciones y es lo que hago. Claro. Pero ya escribir un libro creo que se me queda muy lejos. Oye, que igual me da mañana la breva, que... Nunca se puede decir de estar bueno beberé, No, claro. Además tengo currículum yo, Claro. Normalmente digo que no y siempre termino haciendo lo que digo que no, así que... Ya me voy a empezar a callarme cuando me... Hace poco decían, ¿hacéis acústico? No, no vamos a hacer un acústico. No, pues no, yo no me voy haciendo acústico, tal. Y ahora estamos haciendo... Llevamos unos cuantos. Que sí. O no voy a hacer esto y al final lo hago. Que sí. O sea, nunca puedes decir de este agua no beberé. Mientras el cuerpo esté ahí vivo, claro, lo puedes hacer perfectamente. Sí. No, pero ya digo que soy experto en decir no y luego hacerlo. Digo, joder, voy a empezar a... Ha empezado a decir más, bueno, puede, ¿no? Más que no. Puede ser. Punto supresivo, ¿no? A lo mejor. A palabras así, sinónimas, ¿no? Claro. Estela. Claro, cosas ahí que digas, bueno, no sé, lo voy a pensar. Claro, pero bueno, eso del síndrome del intruso que llaman y tal, yo haciendo canciones no me siento. Ya me siento, como cantante un poco, ya te digo, igual. Como cantante sí me siento un poco más intruso, pero haciendo canciones no, porque la llevo haciendo desde que tengo 14 años y me entretiene y me gusta. Y me veo ya como con oficio, ¿no? No sé. Pero ya escribir otra cosa que no sea una canción, o creo que es un charco ya. Un poco. Para coger barco, yo no me meto ahí andando. Lo que es complicado es memorizar las canciones, ¿sí? Memorizar las letras, ¿eh? La verdad que sí. Es memorizarte una hora y media de repertorio. Uf, es complicado, es una movida, parece que no, pero es una movida. Sí. Y, pero bueno, pasa hasta los ensayos, ¿no? Para mecanizar un poco. Y si encima me tocas un instrumento mientras cantas, pues ya tienes 2 tareitas que hacer, ¿sabes? Y sí. A mí hay veces que estoy con el bajo y lo estoy haciendo estupendamente con el bajo y se me va un poco la letra, o al revés. o en tono de puta madre y digo, qué bonita la frase me ha quedado. Y me mira aquí este señor diciéndome, era fa, cabrón, era fa. Sí. Pero sin malicia, te miro pero sin malicia. Sí, pero mira, el otro día estuvimos viendo el homenaje este que hicieron a Joseba de Sugarless, que desgraciadamente falleció y tal, que lo hicieron ahí en la sala, en el Gufade, muy bien, ya te digo que lleno estaba. Sí, yo iba a ir de hecho, porque hablé con Robertez, pero es que me surgió una cosa y me fue imposible, pero sí, yo tenía pensado ir. Wow, qué pedazo de artistas que había en el escenario, había unos artistas muy buenos y una de las cantantes de, no sé de qué grupo sería, no sé. Ahora mismo no sé, no me acuerdo tampoco el nombre, salió con la, dice, perdonar que lleve la letra y tal, no sé qué. Ah, sí, al principio. Sí, perdonar que tal. Al principio, sí. Claro, y luego cantaba bien, porque luego veías a la chica y estaba nerviosísima. Estaba muy nerviosa, sí. Muy nerviosa. Dice, claro. Perdonar, estoy muy nerviosa, hace mucho que no. Ah, dulce era. Ah, dulce, eso. La pobre estaba ahí como súper nerviosa y súper. Sí, pobrecilla. Y como sí. Era un homenaje a su amigo y tal. Sí, claro, que te emociona. Claro, emoción. Estaba la pobre ahí, que ella dijo, a tomar por culo la. No la canto, no sé qué. Decía, pero bueno, luego al final cantó. Sí, luego al final. Lo que pasa es que estaba ahí y dice, ay, se paraba y decía, ay, es que estoy muy nerviosa, perdonarme. Y es que además, tal. Como estés emocionado, la garganta sí. Se te cierra, ¿eh? Sí. Y yo creo que es lo que le pasaba a ella. Sí. Claro, sí. Como era un homenaje a su amigo y estaba ahí y todo el mundo mirándola, pues la pobre se puso ahí. Sí. Yo tengo una experiencia así. Que os cuento rapidísimamente, y es que el día que se murió mi perro, yo tenía un perro, que creo que es la cosa que he querido más en mi vida, el día que se murió mi perro, pues esa noche tocábamos, y en ese concierto había una canción que me recordaba a cosas con él y tal, y hostia, no pude cantar, a mitad de canción se me quedó la garganta tiesa, pero sí, tiesa, sí. Así, ¿eh? Y nada, salí del paso como pude, hice tal y cual, y la siguiente canción ya me volvió. Pero yo dudé, ¿eh? Digo, a que me cargo el concierto, aquí me tengo que bajar. Porque, ya sí, ves, sí. Claro. O sea, que es que como te. Ahí emocionado. Sí, te dan entre ganas de llorar y no sé qué, y hostia, que la garganta es lo primero que se te cuaja, ¿eh? Sí, se te cierra y dices, ¡ay! Y qué pena que pues coincidía. Es lo que le pasaba ya a la pobre. Y qué pena que coincidía justo en el homenaje de Joseba de Sugarless, justo con Sugarless, que ahora se llama Nese, que sí, tocaban el mismo día. Sí. Digo, joder, qué pena, porque si no, ya te digo que hubiese. Y luego encima estaba encima el partido del Rayo Vallecano, que encima estaba al lado, que ya sabes que la gente, hay mucho aficionado del Rayo ahí en esa zona y. Uh-huh. Y claro. Luego se pasaron a ver el concierto. Luego se pasaron a ver el concierto, tal, pero ya tengo que. Bueno, Joseba era muy querido, ¿no? Era muy querido, sí. Era un tío estupendo, sí. Joder. Era un tío estupendo y un gran bajista. Sí. Pero además era un tío maravilloso. Sí, nosotros lo hemos conocido y tal. Cuando estaba yo en Radio Vallecas, que lo hacía con el señor Antonio Vargas, que hoy habéis estado con él precisamente ahí en Onda Vallecana. Ahora sí, está sí. En Onda hablando Vallecana. De ti, por cierto, ¿eh? Ah, bueno, le mandamos un saludito, hombre, al señor Antonio Vargas, que sigue haciendo ahí su programa Barba Rock. Sí, ya te digo que pues ahí tuvimos a Sugarless y tuvimos, ahí es donde conocí a Joseba y tal, y hace años y tal. Pero da pena, ya te digo que. Pero la vida es así, no podemos hacer nada. Claro, sí. Claro. Sí. Tenemos que seguir hacia adelante y los que estamos aquí, pues, hacer los homenajes y hacerlo lo que sea. Y ya digo, y me ha parecido una iniciativa estupenda. No estupendo. Sé de dónde ha partido. No sé si ha partido, creo que de Motociclón, ¿no? Sí, pero, yo creo que de Motociclón, sí. Robertez y compañía. Robertez y compañía, sí. Pero la iniciativa es cojonuda, porque es cierto. Y me meto en el saco de los que habían un poco se habían olvidado de no haber hecho nada con este tío. Porque ya digo que era, aparte de un grande del rock, un gran bajista y una gran persona que... Que tenía las tres cosas. Qué difícil. Que es muy difícil, ¿eh? Es complicado, ¿eh? Porque hay algunos que a lo mejor, por lo que sea, suben para arriba y luego ya se olvidan de la gente y se creen aquí por encima, tal. Hay que ser como ha sido toda la vida, seguir sencillo, no sé. Claro, bueno. Claro. Lo que pasa es que cuando te ponen, algunos se ponen el traje de subir un escalón. Sí. Y tú no, y mirar para abajo pues, debe ser que mola, no sé. A mí no me pasa, pero... Tampoco he subido escalones muchos, ¿eh? Pero debe ser... Algunos has tenido, ¿eh? Algunos escalones has subido, ¿eh? He subido algunos, sí. Mira, cuando te vi con Banzai en las fiestas de Aluche, no veas qué de gente había viendo, hostias, ¿eh? Ahí había un escalón bueno. Sí, ¿sabes qué pasa? Que yo aunque subo un escalón, sigo mirando para arriba. Yo paso de mirar para abajo. Entonces, entonces me siento siempre en el mismo escalón. Nunca sé en qué escalón estoy. Exactamente. Ahí está. Bueno, vamos a poner... Esto de los egos es muy malo. No. Es malo para es para el cutis. Para el cutis. No lo recomienda el médico, Estela. Sí. Bueno, vamos a poner otra canción de los cinco que tenemos aquí. De... Pronto saldrá a finales de año, ya verás. Pronto. Cuando te quieras dar cuenta ya en Navidades y seguro que sale el disco. Bueno, pues mira, vamos con esta otra canción. Vamos con ella. Entenderse, y es que solamente tienes que ser tú. Donde el alma no se esconde, puedes encontrarme sin ninguna luz. Porque es fácil entenderse, y es que solamente tienes que ser tú. Sin ninguna luz, es la canción que dices que colabora, ¿no? ¿Colaboraba el Cuchi y el Drogas? Sí, no, la canción se llama Otra Gente, en la que colaboran ellos. Ah, vale, vale, vale. Sí, otra gente. Es Otra Gente. Ah, vale. Pero sí, ahí, bueno, tenemos la suerte de haber grabado el disco allí en Pamplona con el Colibrí, que es el que produce el disco y que le teníamos unas ganas que te cagas. Porque yo tuve la suerte de cuando estaban con Mora, conocer a los Marea, dimos unos cuantos conciertos con ellos y tal, y bueno, pues ya sabes, en camerinos haces amistad y te vas de puta madre con la gente que mola, hay con otros que no, pero hay con gente que mola, que sí, haces una amistad de puta madre, y Marea es uno de ellos. Entonces tenía yo muchas ganas de hacer un disco con el Colibrí, porque lo hace con mucho cariño y suena todo muy bonito, y queríamos que nos grabara él. Y entonces, pues ya en estas conversaciones que tuvimos con ellos, pues oye, hay una canción que viene con una historia, que estábamos en Pamplona, que estábamos ahí un día que vino el Drogas, que estábamos con el Cuchi, que no sé qué. Estábamos venían los Mochila 21, que es un proyecto de los chicos del síndrome de Down, que no sé si sabéis, si conocéis o no. No, pues ahí tienen un proyecto allá en Navarra, que es un grupo que se llama Mochila 21, no es con Che, es con TH, Mochila 21 con número, que os insto a que lo oigáis. Ajá. Y es una asociación de chicos y chicas con síndrome de Down, y ayudan, ¿no? La peña de Marea, el Drogas y tal, les ayudan y tal. Entonces, bueno, yo me vi allí en un concierto con ellos y tal, estuve un rato hablando con el Cuchi, con el Drogas, la peña y tal, y entonces a mí me emocionó mucho la movida, ¿no? Y me daban ganas de llorar y les dije, me tengo ganas de llorar, coño. Y entonces, claro, sí, desahógate, hombre, hostia. Pues es bonito eso. Claro, bueno, claro, bonito, sí, es claro que fue una experiencia muy bonita. Y el Cuchi me cogió así del hombro, el Cuchi es muy grande, y me cogió así del hombro y me dijo, pues llora, chacho. Y fue muy bonito. Entonces, ya, yo me fui con esa experiencia para casa y me puse a escribir esta canción. Y cuando llegamos al estudio dije, oye, esto tiene mucho que ver con los Marea, con el Drogas y con tal. Igual molaba con la cantarais. Y obviamente, conociendo la historia, pues dijo el Cuchi, obviamente sí, el Drogas, que es un poquito más, digamos, inaccesible. Cuando le contaron la historia, porque no se la contamos nosotros, se la contaron ellos, se la contaron el Cuchi y el Colibrí y tal. Dijo, venga, sí, que la historia es muy bonita, joder, y los Mochila 21, que los queremos mucho, tal. Entonces al final colaboran los dos. Y es una puta experiencia muy bonita que hemos vivido, ¿verdad? Sí, yo ese día no estaba, pero la grabación me encantó. La grabación me encantó. Digo, es una experiencia bonita, muy haber bien, grabado allí. Claro. Sí, hombre, sí. Increíble, increíble. Claro que sí. Increíble. Y con gente así que hay veces que son un poco inaccesibles y no... Claro. Y no siempre pueden colaborar contigo, oye. Que, claro. Y luego, ten en cuenta que nosotros hemos escrito una canción pensando en dos cantantes del rock nacional, y al final hemos conseguido que terminen cantándola con nosotros. Eso es como, no sé, es como cuando eres adolescente y te encuentras por la calle al tío que tienes en el póster en la pared o algo así, ¿no? Hombre, ya ves, ya ves. O sea, estamos cantando una canción con gente que ha hecho seguramente los mejores discos de este puto país de rock. O sea, estamos hablando del cantante de Barricada, el cantante de Marea. Vamos, y que han llenado sitios en todos los lados, Por eso. Sí, han petado y que han hecho giras por ahí y todo. Claro. Incluso para extranjeros, no solo por extranjeros también. Que sí, por eso. Entonces, es una movida que mola mucho tener ahí, ¿no? Y nos hace mucha ilusión. Nos hace mucha ilusión, claro. Porque no pasa todos los días. A nosotros no nos pasa todos los días. Es una vez en la vida, ¿no? Sí, porque a lo mejor llamas a otro y te dice, ay, no, qué sí, tal, igual, no, sí, o sí, lo que sea, porque bueno, sí, ellos también tienen sus ocupaciones. Sus agendas, por supuesto. Claro. Y sus conciertos, ¿no? Y luego a ellos es que les gustó la movida, o sea, les gustó la historia, les gustó la que cuenta la canción, ¿no? Que al final va de eso, de oye, que nos juntamos gente que mola, que ayuda a otros y entre músicos que se ayudan, mola también que primero, que alguien le dé por escribir, que conoce a gente que se ayuda y eso mola mucho, y luego que entre esos músicos de los que están hablando se junten dos, tres a cantarla, ¿no? Dentro de nosotros tres también que hacemos la música. Creo que es bonita la historia y simplemente a ellos les pareció también y nos dijeron que sí todos, tanto Colibrí para grabarla, tanto Cuchi para cantarla y el Drogas. Entonces, joder, es una experiencia cojonuda. Y para el directo, pues lo llevas grabado y ya está. Para el directo la canto yo. La canta él, ya está. Y me como el marrón, porque todo el mundo va a decir, hombre, es que la parte del Cuchi la canta mejor el Cuchi. Ya, jodido, no, claro, no, o sea, yo. Anda, no te jodas. Y la parte del Drogas la canta mejor el Drogas. Que el Cuchi también y que yo, normal. Claro, pero esto es así. Tú diles, pues tráelos tú. Claro, exactamente. Les llamas y le dices, vente, y ya está. Y así que canten ellos, ¿no? Es que a es muy ver, fácil, es que la gente qué, es muy fácil criticar, es que es muy sencillo. No, no pasa nada, porque luego nosotros en directo le damos nuestro aire, nuestro rollo, y yo pues hago ahí lo que buenamente puedo y ya está. Para el 21 cae, ¿no? Para el 21. Sí, sí, para el 21, a ver si me aprendo la letra, está ahí. Estás en ello, ¿no? Me tengo que aprender la mía, la del Cuchi y la del Drogas, entonces, joder. Oh, Ya lo tienes. Vas a salir de la hostia. Ya lo tienes. Y si no se lo chiváis siempre ahí en el escenario. Siempre hay. Sí, una chuletilla por ahí. Cuando se acerca a lo mejor el bajista, o se acerca no sé qué, al lado, se pone. Como te veo con el atril ahí. Como me tenga que decir uno de estos dos, la letra. No quería decirlo, pero es verdad. Es verdad. Me parece que me tengo que ir a. Tengo que pedir perdón y devolver entradas y irme a pedir un chupito. Te veo con el atril ahí. A ver. Qué no, mal. Mira, eso es una cosa que no. Que queda fatal, ¿eh? No me gusta, no me gusta. Prefiero equivocarme. Sí. Prefiero equivocarme. Y que baje y me diga, joder, tío, me has jodido la canción que más me mola y te has equivocado en la estrofa. Tal. Ya, tío, pues te jodes, esto es un directo, soy un ser humano, eso ¿sabes? Es, claro, eso y, está. Y a veces pues no llego, se me olvida una palabra o yo qué sé, ¿no? Pero eso de estar leyendo, creo que desde mi punto de vista le quita la magia de estar sintiendo la canción. Totalmente. A mí me gusta estar sintiendo la canción y cuando estoy cantando algo, estoy pensando en lo que estoy cantando. Si lo estoy leyendo, ya le quita esa magia. Entonces a mí me jode. Sí, o sea, te puede ir la letra en algún momento. Hombre, si pero te lo pones así en el suelo, que no se te note. Es que yo prefiero, tampoco. Es que de verdad, yo cuando voy a ver un concierto, prefiero a alguien que, pero me da igual con la guitarra, que hay gente que va con la guitarra y tiene una partitura en la cara. Sí. Yo prefiero que, equivócate, tío, no pasa nada. No pasa nada. Claro, si no pasa nada. ¿Sabes? Y si no ensayas nunca, o sea, si no ensayáis, pues coño, no montes un concierto. Claro. Quedarse en el local hasta que. Porque si me dicen, no, es que yo no ensayo, entonces voy y leo. Ya, coño, pues no montes conciertos. Pues no leas, tío. No leas porque. Claro, porque entonces. No hay magia, ahí no hay magia. No. Es como, no. ¿Os imagináis ir a una obra de teatro y que los actores vayan leyendo? Ya, no, es que mal, ¿no? Que sería ridículo. Pues igual sí, que el cine, totalmente. Igual. No es verdad, Ángel de Amor, y él está leyendo una libreta. Libreta ahí, grande. Se sentiría estúpido, ¿no? Pues a mí yo me siento igual en el escenario. La gente que lo hace, de puta madre, que lo haga, que cada uno que haga lo que quiera. Sí, pero claro. Yo personalmente me sentiría estúpido leyendo. Prefiero no hacer conciertos. Prefiero, o sea, grabar discos y ya está. Y luego cuando ya esté bien preparado, pues ya llevarlo al directo, claro, sé que es así. Claro, para eso están los ensayos, para eso está el local de ensayo. Nosotros vimos a unos en Alcorcón. Claro. De todas formas, he dicho antes que no puedo decir que no. Igual para la próxima gira llevo una tablet en la cara. Un teléfono enorme. El atril no, lleva la tablet ahí. Sí, porque yo he visto más de uno con la tablet. Con la tablet sí, descarado sí. Sí. Que luego no la han mirado, ¿eh? Se lleva, te digo. Se lleva mucho ahora, ¿eh? Llevarla. Sí, llevarla. También te digo que la puedes llevar por diferentes motivos. La puedes llevar por llevar ahí el set list, que los tienes más, hombre, más cerca y estar sí. Viendo, ah, ahora viene esta, tal. Y entonces, porque enganchas una canción con otra, tal. Algunos se llevan el set list, algunos sí llevan, pero otros sí llevan la letra. De hecho, hay gente de que. Veces que veo sí. Ellos y hay algunos que ni lo miran. O sea, lo miran cuando. Entre canción y canción que dirá, ah, pues claro. Lo que tú dices es, ah, pues ya ahora va no, esta, pero ahora es porque va a lo mejor se están mirando el set list, que solo eso vienen te el digo, set list. Eso estoy hablando. Claro. Uh-huh. De eso hablo. Y otros que sí que están ahí, que les ves que lo leen, y tú dices, joder, qué mal queda esto. Joder, sí. Claro, bueno, es que, no sé. Yo, ya te digo, es que creo que el ejemplo del teatro creo que es bueno como para... Sí. Y esto es que te digo que... y además cantaban versiones, ¿eh? Sí, y todos allí con su atril. Entonces con su atril. Hasta los músicos, ¿eh? No te digo nada. Hasta los músicos, ¿eh? Qué tormento. Pues eso es por lo que digo. Seguramente es que ensayan poco. Entonces, claro, ahí la magia se pierde. Porque lo que hace un grupo... o sea, yo cuando voy a ver una banda que cuando digo, hostia, a mí no me pueden despeinar, ¿vale? Y no, tampoco me pueden volar la peluca, porque ni llevo peluca ni tengo pelo. Pero me dejan flipado. Digo, hostia, tío, esta peña... Entonces, la peña que me pasa eso siempre es gente que ensaya mucho, que no leen, que se sabe en el repertorio. Hombre, claro. Y que si miran un poco al suelo es para decir, ahora viene esta, y ya claro. Está. Sí, estamos hablando de dos segundos. Sí. O sea, tardas 2 segundos en mirar la canción que viene. Ah, dices, la siguiente, ahora viene esta, sí. Porque también es verdad que en directo hay cosas que te despistan. Siempre, hombre, puede claro. Haber, siempre puede haber, de repente un foco no funciona y estás pensando, mierda, no funciona el foco y tienes que seguir cantando. Entonces, esos de pequeños micro despistes que llamo yo, o de repente un tío, yo que sé, a mí me ha pasado, yo estoy cantando, ¡calvo! Fulanito, cabrón, bueno, claro, vale, igual dices, sí. Ahí va, ¿quién será ese? ¿Será un familiar o será un enemigo? Saber. ¿Sabes? Y entonces, esos micro despistes pueden que a la frase que te vuelve, ¿no? Sí, pues sí, la sí. Entres tarde o no te acuerdes de una palabra o lo que sea. Entonces, por eso digo que somos humanos y pasa, pues ya está, pues ha pasado, ya vosotros está. Los cantantes podéis poner el micro así que canten los demás. Sí, también, también. Guau, eso es eso es lo típico. Luego hay trucos. Los típicos trucos. Pones el micro así. Claro. Venga, vosotros ahora. Ahora, cantar, cantar. Cantar un poquito. Se me ha ido. A mí me enseñó un profesor mío que me daba clases de bajo y de armonía. Que si no te acuerdas de una letra o algo, que hagas, toques el micrófono así como si hubiera pasado algo con el cable o oiga, ta, y le echas la culpa al técnico, como oye, cabrón, que no se oye esto, y sigues cantando por donde ya sabes que va. Entonces la gente va a decir, ha fallado el técnico, ha fallado el cable, o ta, pero nunca van a pensar que has fallado tú. Cierto, cierto. Ahora la próxima vez que me veáis tocando el cable del micro, le diré, mira, el computa no se acuerda. Mira el truco que tiene. Sí, sí. Bueno, ¿y quién toca los negros suyos? A ver, ¿quiénes son los componentes de la banda? Pues mira, tengo la gran suerte de que yo cuando salgo de Comora quería grabar un disco solo. ¿Mm? O no solo un disco, pero hacer un proyecto solo para yo juntarme con unos colegas y grabar ciertas canciones que tenía por ahí en un cajón y no sabía nunca qué hacer con ellas. Y entonces ese proyecto lo quise llamar Neno los suyos porque era yo, mis cojones y mis colegas, ¿no? Claro, exacto. Y ya está. Pero no era hacer una banda, no era para hacer una banda. Entonces, era un proyecto que iba a ser en paralelo a Con Mora o tal. Entonces, cuando se disuelve Con Mora, me veo en un limbo de, hostia, ya no tengo banda, no tengo Con Mora, pero Neno los suyos no es una banda, es un proyecto que tenía yo ahí para hacer cosas aparte, ¿no? ¿Qué pasa? Que luego, bueno, vino la pandemia y esto que hemos hablado, y de repente, hablo con Silva, que ahora os cuenta él, ¿vale? Claro. Hablo con Silva, oye, mira, que anda con esto, hacemos tal, sí, venga, me dice, venga, sí. Luego hablamos con Salva, que es el batería, y nos juntamos los tres, hacemos el trío y seguimos. Y empezamos con las canciones y tal, y viene la duda de, hostia, acabamos de hacer una banda, ¿eh, chicos? No sé si os habéis dado cuenta, acabamos de hacer una banda. Entonces, ¿qué pasa? Ahora nos llamamos, le ponemos un nombre a esto, ¿qué hacemos? Tal, igual. Entonces, bueno, en una reunión un día así, reunión, digamos, ahí, entre un par de cañas, pues se decidió que, joder, que teníamos el nombre ahí de los suyos y tal, que podíamos seguir por ahí para no marear tanto a la peña, para tener el perfil de Spotify y todo el rollo de YouTube y tal, que lo teníamos ya todo montado, ¿no? Claro. Entonces se decidió así, más que arrancar con un nombre nuevo. Pero realmente es una banda nueva. O sea, esto es como el primer disco de los nuevos Nenos y los suyos, o algo así. Pero vamos, ahora que tenemos aquí a Carlos Silva, que es el guitarrista de la banda, que a ver qué opina él. Ahora me va a decir que no otra vez. Es que lo has explicado también, que yo ya no sé qué decir, Neno, tío. Lo has dejado sin palabras. Un día me llamo por teléfono y es imposible decirle que no a Neno. No, claro. No se le puede decir que no. Después de Con Mora, después de haber coincidido tocando, después de haber coincidido colaborando en algún disco y tal, es imposible. Imposible, claro. Decirle que no. Así que... ¿Pero qué te ofreció, jamón u otra cosa? Unas cañitas y fuimos viendo. Claro. Y ahí ya llegaste a un acuerdo amistoso. Y luego unos chupitos. Y presentasteis. No, pero hay que decir que nosotros nos conocemos de proyectos anteriores, nos hemos visto en estudios de grabación, nos hemos visto en conciertos, hemos tocado en la misma sala, él con su grupo, yo con el mío, no sé qué. Entonces al final eso siempre deriva en unas cañas, en unas charlas, en un tal. Luego también él curraba en una tienda de instrumentos a la que yo de vez en cuando iba a comprar, o sea, todo ha sido de conocernos. Entonces llega un día que pues yo necesito, tengo ahí unas ideas de canciones y tal, que necesito un guitarrista que toque la guitarra mejor que yo, porque si no vaya unos cojones, y yo soy malo, y yo soy regulero, malo no, tampoco, regulero. Entonces digo, bueno, como bajista me puedo quedar yo, pero guitarrista necesito un tío bueno y tal, pero necesito también que tenga buena sinergia, buena vibración y que mole, y es un tío que mole, y que toque de puta madre, obviamente, ¿no? Porque si no... Y la verdad que primero que pensé fue en él. Así, muchas gracias, ¿no? Muchas gracias por tus palabras. Te como la cara, cabrón. Es verdad, ¿no? Es verdad. Y surgió rapidísimo, yo le llamé de primera, pensé, hostia, este tío, me acuerdo de este tío. Y le llamé, me dijo que sí, tal, nos juntamos y nada, fue ponernos a buscar un batería mientras andábamos. Nos estaba echando una mano, por cierto, Edu, el tupa de Con Mora, nos estuvo echando una mano. De hecho, sale en un videoclip de Neno los suyos. Sí, sí. Fíjate. Que sale tocando la batería porque estaba ahí liado con nosotros, ¿no? Y tocó, nos grabamos un par de canciones, incluso o tres, ¿no? con él, en fin. Y luego ya de cuando ya vino Salva, a Salva le conocimos en una historia ahí en Guadalajara y tal, también tiene que ver con músicos, con no sé qué, andaba ahí liado también el guitarrista de Comora, el Tyron, en fin. Todo entre músicos al final nos entendemos, hay buena vibración. Y pues nada, un día hablando con Salva le digo, tío, ¿y no te apetece venirte a esta movida? Sí, sí, yo quiero ya salirme donde estoy y voy a tal. Estaba ahí metido en una orquesta, estaba un poco ya que estaba de tocar orquesta hasta los huevos, se le apetecía meterse en un proyecto. Y todo, joder, se alinearon los planetas y dijimos, pues venga. Y entonces ya es cuando nos pusimos serios y decidimos grabar un disco serio y ya empezamos a hablar con los Marea, hablamos con el Colibrí y dijimos, queremos hacer esto, vamos a hacer esto grande, venga, vamos a hacer esto de verdad. Y les encantó la idea al Colibrí y dijo, venga, pues veniros, que lo hacemos aquí con mucho cariño y mucho arte, pues ya está. Pues y así, así ha sido. Pero ya te digo, se llama En los suyos, pero se nos podemos haber llamado Los Petardos, yo qué sé. Por ejemplo, no has dicho tú que mierda, mira, si lo llegamos a tener, si nos llega a pillar esta entrevista antes, ya. Has dicho tú que o caca o mierda, igual no estaba registrado, joder. Pues lo mismo no. Mollego sí. Eso sí existe. Lo bueno de llamarse Neno en los suyos es que eso no estaba registrado de ningún lado. No, claro. No estaba registrado. ¿Alguien que se llame Neno? ¿Por ahí? Sí, creo que hay uno, ¿eh? Hay uno que se llama Neno, tal cual. Neno. Y pero vamos, es difícil, sí, porque Neno es un mote, digamos, raro, no es el típico, el rata, la araña o tal, ¿no? Sí, sí. Y luego lo de encima, añadirle lo de y los suyos, porque yo cuando, ya digo que cuando hice, le puse el nombre era porque yo iba a hacer cosas con mis colegas, entonces se me ocurrió lo de Neno y los suyos porque iba a hacer yo cosas con mis colegas. Al final el nombre tiene su gracia porque sigo haciendo cosas con mis colegas. Claro, sigas haciéndolo. Pero parece como que es mi proyecto y tal, y no, somos una banda y ya está. Claro que sí, una banda, y muy importante, ya te digo que mola, que... Además, no es mierda de música, ¿no? Dices que no tocas bien, que no sé qué. ¿Cómo que no? Es que no todo el mundo vale para ello, ¿eh? Lo que digo es que yo, que es, últimamente me dedico más al bajo y tal, ¿no? Con la guitarra, a veces compongo cosas, pero yo siempre se las paso aquí al señor Silva. Te jodes, te llamo yo señor, yo a ti. Vale, pues, se las paso al señor Silva siempre de decirle, mira, tío, tengo esta idea... Ayúdame. Entonces la cosa es que de una idea mía, él, yo sé que la va a superar siempre, entonces esto tendría que la termine yo. Si la idea surge suya, si él viene con un riff que mola, obviamente se queda y ya está. Pero si la idea es mía, vengo yo con un riff, yo sé que él lo va a mejorar. A veces no, ¿eh? A veces me dice, no, se queda como está, que está de puta madre. Pero la mayoría de las veces siempre le dice, le voy a dar una vuelta, venga. Y la vuelta que le das es guapa, es cojones. Claro que sí, hay que darle. Bueno, vamos a poner otra canción de estos cinco que tenemos. Hemos puesto antes, vamos a ver, la de Criando Malvas. Hemos puesto también la de Sin Ninguna Luz. La de, bueno, la dejamos para el final, la de esta que hemos dicho de que sale Colibrí... Bueno, Colibrí, ¿no? El cuchillo y el drogas, exactamente. Eso lo dejamos para luego. Vamos a poner pues esta que se llame Duermes Deprisa. Vamos con nuestro próximo single, que sale el 14. ¿Ah, sí? Hostia, en primicia lo vamos a poner yo. Total. Sí, mira, pues muchas gracias. Esas cosas, vamos a ponerlo. A ver... Quieres ser como el que te pisa, quieres ser amo de la pista. Y por las noches duermes deprisa. Quieres ver lo que no se mira, quieres ver siempre desde arriba, sin saber lo que se respira, sin saber lo que se avecina. Y siempre dices, así es la vida. Pero no, te calles cuando acaba la canción. Sí, pero no, te escondes mientras cae el chaparrón. La noche acaba y vuelves a ser el que tiende a desaparecer. Sabes bien que la noche avisa. Sabes bien cuando viene brisa. Quieres ser quien no se despista. Quieres ser el malabarista. Y cuando aplaude, salta tu risa. Quieres ver bajo la neblina. Quieres ver con adrenalina. Sin saber si es verdad o mentira. Sin saber que la vida gira. Y siempre dices, qué tontería. Sí, pero no, no, no te callas cuando acaba la canción. Sí, pero no, no, no te escondes mientras cae el chaparrón. La noche acaba y vuelves a ser el que tiende a desaparecer. Qué guay. Aquí Nero en lo suyo, la verdad es que muy bien. Bueno, el anterior trabajo pues lo presentaste en el Gruta también. Sí, todos los discos que he sacado yo personalmente los he presentado en el Gruta. Sí, así que es un sitio, este, sí, este ya teníamos ganas también de presentarlo allí, la verdad que se lo han ganado también. Okay. Es una sala mítica de Carabanchel, de Madrid en general. Uh-huh. Y llevan ahí ya, no sé, creo que son 30, 25 años, 30, ¿eh? Sí, sí, sí, no sí, sé, pero muchos. Y cuidando a la gente, cuidando a las bandas, cuidando a su público, y esto no todas las salas pueden decirlo, ¿eh? Uh-huh. Además con un sonido cojonudo, ¿eh? Sí, sí, de puta madre. Sí, sí, sí, sí. Luego encima te graban ahí por mesa de mezclas y luego ves el sonido y dices, hostia. Sí, sí. No, y te cuidan muy bien, y bueno, lo hacen todo bien, se preocupan. Ellos también promocionan sus propios conciertos. Porque hay salas que vas, o sea, tú vas a tocar y ya te puedes preocupar tú de poner cuatro carteles, anunciarlo un poco en internet o tal, porque es que a ellos es que les da igual. Esta gente no. No. Esta gente se preocupa de los conciertos. Tienen página web y todo. Están encima. Y sí, sí, no, no. Y están. Es, se lo curra muy bien. Entonces, pues joder. Y yo tengo que decir que yo, que soy de Carabanchel, pues a mí me han tratado siempre muy bien. Y bueno, pues también es una manera de decir, bueno, vamos a arrancar por aquí. Hay que arrancar por aquí. Uh-huh. Sí, además ahí presenté a Valdés en directo, ¿sí? Que tocó precisamente el festival este que organizaba Salto Mata, que era un montón de bandas y tal, que sí, un montón sí, de sí, radios que lo estaban. Presentó él, sí. Sí, sí, lo presenté. Estuvimos allí Valdés por todo el día, yo creo. No, parte del día. Parte del día, parte sí. Del día, sí. Sí, que tocaban allí, un montón sí, de bandas ese día y tal. Y, que luego nos regaló discos Valdés, más majo. Hombre, hombre. Sí, hombre. Sí, sí. Buena gente, buena gente. Pues como ahora somos todos muy majos. Claro que sí. Claro que sí. Total. Un grande. Sí, que sí, la verdad es que buena banda se me. Mira, él me recordaba en Facebook que hace no sé cuánto tiempo fuimos a verle ahí a la Siroco. Ah, la Siroco, sí. Con Sergio, que presentaban disco ahí también. Ah, sí, el primer disco de Valdés, sí. Sí, sí. Que te hiciste la foto con su padre. Ah, sí, hombre. Es que para mí el Hermes era para mí un ídolo en su día, porque ya te digo que no. Y cuando le ya, claro, ay, claro, la foto. Pues como en su día, está pues no sé, para mí Barón Rojo pues siempre ha sido tal, pero luego conoces a los burgueses y ya. Y ya no. Hasta ahí puedo hablar. Sí. Hasta ahí podemos hablar. No, pero de bueno, yo tengo la gran suerte de haber conocido a Hermes Calabria mucho, sí, de haber tocado con él y de haber grabado cosas con él, porque él tiene dos hijos maravillosos, que uno es Marcelo, que ha tocado conmigo, era de Comora, y el otro Martín. Y otro Martín, que tiene un estudio en el que primero he grabado cosas aparte con él, y luego el primer hijo de Comora, que lo grabamos allí. Y tengo una gran suerte porque he tocado mucho con Hermes y tal, y es un tío excelente, un batería de la puta hostia. Y no tiene ningún tipo de ego ni nada. Y es un tío que ha grabado, que ha tocado con los putos Iron Maiden. Sí, que sí, que sí, que sí, que sí, que sí. Y te cuenta cosas de, no, pues yo íbamos de gira con los Iron Maiden por ahí, por toda Europa, por todo el mundo, por no sé qué, ¿no? Y luego estás ahí y es un tío súper, súper humilde. Es acojonante ese hombre. Así que sí, es un tío para hacerse una foto con él. Desde luego que sí. Claro que sí. Y un grande, del rock de este país. Exactamente. Seguramente, además uno de los mejores discos que se han grabado. Volumen Brutal, por ejemplo. por ejemplo. Luego lo que dices tú, hay otra parte de Barón Rojo de la que, bueno, vale, venga, vale. Venga, vale, va, bueno, va. Vale, sí. Pero es que, pero claro, no podemos meter a todos en el mismo saco, porque el señor Hermes Calabria, de verdad, que es una maravilla. Y tampoco han dejado un legado ahí de canciones, ¿entiendes? Tampoco los podemos criticar a todos. No, exactamente, claro. Ahí está, pero... Son historia de nuestro país, ¿no? Es por supuesto, historia, exactamente, ahí está. Luego, pero bueno, me refiero a que Hermes Calabria, aparte, tiene un punto humano y personal que es increíble, que es acojonante, que es casi mejor que batería, ¿sabes? Que ya es decir, que ya es decir. Entonces, por eso lo digo, ¿no? Porque es un tío impresionante. Y luego mola, porque ya te digo, siendo jovencitos, yo conozco a Marcelo, que es su hijo, y empezamos a tocar. Él se subía a la batería, tocaba contigo, y un día grabando, él se ponía, iba a grabar, le llamaban para grabar una cosa, vente, ¿quieres grabas el bajo? Y yo grababa líneas de bajo tocando Hermes Calabria la batería, que yo lo que dices tú, que te veías diciendo, hostia, tío, esto se lo contaré a mis nietos, ¿sabes? Ya ves, estoy grabando con el puto Hermes Calabria, ¿sabes? Ya ves. Que la peña a veces se olvida de quién hablamos. Estamos hablando de gente que ha tocado por el puto mundo, que ha vendido millones de discos. Muchos. Uh-huh. Y que, claro, los tres primeros discos de Van Rojo, Volumen Brutal y Al Rojo Vivo y todo eso. Y todavía se siguen vendiendo, ¿eh? Se vendían. Se venden, claro. Churros, pero es que se lo llegaron a grabar en inglés. En inglés. De lo que se vendía incluso fuera de este país, que es que eso ahora es inviable. Y en aquella época, fíjate. Que han vendido muchísimo discos. Y todavía se siguen vendiendo, porque hoy en día, como todavía sigue el vinilo, porque ha vuelto otra vez el vinilo, es que no se tenía que haber ido. Es un, no sé, una cosa que realmente el sonido... Ya. No te quiero yo corregir, no es mi de corregirte, pero lo de decir que ha vuelto, hay que decirlo con la boca pequeña, ¿eh? No se ha ido. Venga, sí, no, pero hay que decirlo con la boca pequeña, porque se venden, pero se venden cuatro, ¿eh? O sea, hombre, cuatro. Tampoco es a las bandas que hagan todos vinilos, ¿eh? Porque por eso, no es una cosa. Pero es por el precio también, que es que cuesta mucho hacerlo. La materia prima, que no es lo mismo, y aparte. Tú ves un vinilo de los años 70 y ves los vinilos de ahora y el grosor y todo eso, es que no hay punto de comparación. Claro, bueno, pasa con todo, pasa con las lavadoras, ¿eh? Igual, claro. Sí. Igual, sí. Como todo antes duraba la hostia, ahora lo hacen ya para que se joda pronto, y con esto pasa lo mismo. Los materiales son otros y tal. Pero bueno, me refiero que decir que ha vuelto, yo ojalá, ¿eh? Ojalá pudiéramos decirlo, pero no sé yo si ha vuelto tanto. Hombre, ten en cuenta que todavía siguen habiendo todavía ferias del disco, que todavía hay, y todavía sigue la gente consumiendo discos en las ferias del disco, que no es solo los discos a lo mejor que se compran nuevos, que esos se venden menos, está claro, pero en las ferias del disco todavía sigue la gente consumiendo. Sigue habiendo, no sé. Me alegro un montón. Yo tengo un amigo que que compra muchos discos de vinilo y se va a Londres a comprarlos, allí se trae. Sigue habiendo, le ves enseñando, pone vídeos y va enseñando toda la colección que se ha traído. Y madre mía, lo que compra. Que sigue habiendo. Y lo debe tener ese, porque ese también es enciclopedia musical, vamos. Y madre mía, y tiene todo de vinilo, todo. Es que la verdad que era bonito lo que hablábamos antes, ¿no? Es como abrir el libreto, tener ahí las canciones, el póster, no sé qué. Sí, era bonito, sí, joder, verdad. Era bonito la portada, la contraportada, todo tenía su arte, ¿no? Ahora haces una portada para subir a Spotify y fuera. Y ese es el arte que haces. Ya ves. Qué pena. Ya, pero bueno, hay que adaptarse. Yo creo que compraba ahí en el San Rico si me iba en el metro viéndolo. Abría mi disquito y lo iba viendo. Y si lo podía escuchar, lo escuchaba. Además, si tenía el compadís, lo ponía. Bueno. Qué tiempos. Bueno, vamos a poner otra canción. Luego cerramos con esta. Vamos a ir con la siguiente. Y ya luego cerramos con la otra. Esta es la de Prohibido. Vamos con ella. Se busca un amante furtivo, llevaba en la frente un escrito aterido. Has de buscar quien no lleve señal, como yo de prohibido. Y comenzó así la persecución, lo fácil ya no llama la atención. Si no quieres nada de mí, mejor será más divertido. Y así poco a poco fue haciéndose sitio. Si no hay corazón, por sano que esté, que no tenga un huequito. Y por ahí se corre. dejó y ahora no me lo quito. Y no me queda más que dejarme llevar. Convencido de tener un muro donde el sol no te deja brillar. Conseguiste quitar el seguro del sensor de la puerta de atrás. Y el silencio que en estado puro suena más que empezar a gritar. Y somera en este cuarto oscuro donde ya nadie puede pasar. Nadie puede pasar. Se convierte en mí si no. Como es natural, casi siempre termino viéndolo llegar, sabiendo que voy a estar entretenido. Quizás sea verdad que me gusta el peligro. Convencido de tener un muro donde el sol no te deja brillar. Conseguiste quitar el seguro del sensor de la puerta de atrás. Y el silencio que en estado puro suena más que empezar a gritar. Hizo mella en este cuarto oscuro donde ya nadie puede pasar. Convencido de tener un muro donde el sol no te deja brillar. Conseguiste quitar el seguro del sensor de la puerta de atrás. Silencio que en estado puro suena más que empezar a gritar. Hizo mella en este cuarto oscuro donde ya nadie puede pasar. Nadie puede pasar. Bueno, pues ya estaba casi acabando el programa. Acabando la entrevista de hoy. No me digas, ¿ya? Joder, qué pena, con lo gusto que estoy. Pero hay que irse ya a casita. Claro, hombre. Esto no lo podéis llamar entrevista, hombre. Esto es una charlita que mola más, ¿no? Ah, bueno. Pues sí, sí, sí. Ah, bueno, sí. Aquí la gente no le entrevistamos, charlamos más bien. Claro, es que cada vez es como que más. Viene la gente, sí, sí. Más divertido, ¿no? Mucho más. Hay gente que viene que lleva todo el día haciendo entrevistas de lo mismo. Y cuando vienen aquí, dice, ¡oh, qué bien me lo he pasado, eh! Y además, porque estamos así. Joder, claro. Eso, hablando así, y entonces la gente se lo pasa mejor. ¿Te acuerdas de la de los distritos rojos? Decían, joder, la top número uno, la top número uno, dijo, sí, sí, uno, sí. De un orgullo. Y la ponemos en el coche, dice, la vemos ahí. Y dije, madre mía, un grupo que venía de Tarragona y tal, que joder, había hecho un mogollón de entrevistas ese día y digo, estaban ya hartos. Es que claro, tú ves. Porque siempre les preguntaban lo mismo, ¿sabes? Ya, bueno, es un clásico eso. Pesado, un poquito pesado. ¿Y por qué se llama así la banda? ¿Y cómo se llama el disco? ¿Y por qué? Y pum, y venga, y dale. Sí, es un poco el sota caballo rey. A ver, siempre hay gente que se desmarca y hace otro tipo de. Pero sí, y la letra, hay que mala letra, hay que no sé qué. Y luego le pregunta aquí el mozo al canca que se había dejado en Málaga y le dice el otro las pelusas. ¿Sabes? Dice que te has dejado en Málaga las pelusas. Los Comora no, porque son de aquí de Madrid, no. Comora. O los truños, ¿verdad? Los truños el otro día. Los nenos los suyos, tampoco, que son de Madrid también. Tampoco. ¿Qué se han dejado los nenos los suyos? A Salva. Se habrán dejado. Nos hemos dejado a Salva. Hoy, hoy no te hemos dejado. Lo habéis dejado. Abandonado, pobrecillo. Ahora vais a recogerle. Bueno, pues eso. Ahí el local de ensayo. Pero hay gente que viene un poco asustadilla incluso y dice, ay, ¿qué me vais a preguntar? Y no sé qué. Y luego se van, que vamos. A Dormidera, que tocó con sí, de que tocó de telonero de Síncope de la Riviera y tal. Era su primera entrevista de radio que hacía y tal. Y la muchacha no, venía súper nerviosa. Decía, anda. Ay, ¿qué me vais a preguntar? Y que no sé qué, yo vengo muy nerviosa, a ver. Y yo, tú no te preocupes que vas a estar muy tranquilita, ya verás. Te lo vas a pasar fenomenal. Bueno, ya ves. Y tanto. Se fue súper contenta. Como unos viejos amigos, ¿no? Ahí de sí. Años y años, ¿no? Además, es que como estamos ahora, igual. Sí, es lo que es lo mejor. Claro, es que es más cómodo, ¿eh? Sí, porque es que si no, es como muy encorsetado, ¿no? Muy. Lo que te dices, ¿cómo se llama el disco? ¿Cuándo habéis qué? Empezado? Siempre, sí, eso, porque, eso. Siempre. Eso. Esa es la típica pregunta que te hacen. ¿Y cuándo empezaste? ¿Y cuándo no sé qué? Ah, déjame para allá, hombre. He contestado siete veces a eso. Sí, sí. Pero y no te preguntan, ¿y cuándo te casasteis por primera vez en patinete? ¿A que no te preguntan eso? O te tiran bragas y sujetadores al escenario. Claro, sí, sí, sí. O como le preguntamos el otro día a Carlos, le preguntamos, ¿cuál? ¿Has grabado alguna canción que siempre que haya sido una puta mierda de canción? Sí, te voy a hacer un truño y luego la voy a presentar, ¿verdad? A ver, te va a enterar. Ay, bueno, lo que se pudo reír con eso. Sí, sí. Pero si es que aquí ya el amigo tiene esas ocurrencias. Bueno, pues muchas gracias por venir, esas cosas como se suele decir. Joder, es un placer, la verdad. Larga vida, de los suyos. Que os veamos muchos años, que eso que es lo que mola ahí en los escenarios, que pateéis un mogollón de sitios, que... Porque en los suyos ya tiene unos cuantos. Center. Center ese, sí. ¿No? Para luego... luego lo no se llama así ya no se llama así. Luego lo pronuncias tú, Estela, luego lo pronuncias tú. Movistar Arena ahora. Movistar Arena, joder. Bueno, es más fácil de pronunciar, Estela. Pues no sí, sé. Eso sí, es verdad. La verdad que sí. Habíamos pensado entre presentar en el Gruta 77 o en Wembley, pero a mí me cuesta decir Wembley. Wembley. Y dijeron ellos, no, tío, mira, pues vas a hacer el ridículo diciendo Wembley ahí mal, vamos al Gruta mejor. El Gruta que está mejor, sí. No, pero puedes decir Londres. En un sitio que hay en Londres. En un sitio por ahí que juega un equipo de fútbol por allí. Así, ahí. Que se llama no sé cuál, pues eso. Es más fácil, así es más cómodo. Para la próxima. Exactamente. Algo más que añadir, yo que sé, que digáis redes antisociales, digo sociales. A eso. Pues en redes, en los suyos, y estamos en Instagram, en sí. TikTok, en Spotify, tenemos también ahí todas nuestras canciones colgadas. Y ya está, nuestro single sale el 14 de febrero y concierto el día 21 de febrero. En X ya no estamos. No. En X no estáis ya. No. Os habéis ido. Bueno, nosotros también estamos en Instagram, así que bueno. Sí, nosotros en la Mansión Radio. Ahí está. Pero bueno, lo otro... Con 275 seguidores ya, que va la cosa muy bien ya. Mira, guay. Aumentando va, ¿eh? Va aumentando, ¿no? Joder, cada día más. Pues mira, me alegra un montón ya, te digo. A toda esa gente que realmente, pues, le mola que... la música y escuchar aquí pues este tipo de programas que yo que sé que no es el típico que te ponen ahí cosas. La canción entera. Aquí ponemos entera. Y descubrir grupos y porque cosas, eso descubres eso. Cosas que dices, madre mía, esto. Luego a final de año siempre hacemos uno especial y bueno, este año lo hemos hecho tres veces. Es que sí. De la gente que ha venido, pues a ver, tres programas que tal que luego entre los que hemos empezado este año y tal, al final el tercer pues especial ya lo llevamos que... una carrerita buena, ¿eh? Sí, la verdad es que ya unos cuantos y lo ahí que para nos hacer queda. Bueno, nos queda este mes montado. Ya está completito también. Completito también lo tenemos. Y bueno, y recordamos el 21 de febrero, sala Gruta 77, 9:30 de la noche. ¿Con quién tocáis? Ciudad Olvido. Nos hemos tenido también aquí, vale. Otra banda que molan, sí. Además los hemos visto en Canillejas el año pasado, en la fiesta. Sí, sí, es verdad. Una pedazo de banda, Ciudad Olvido también. Vamos a apuntar Ciudad Olvido, para decirle el próximo día también. Hombre, y poner una canción de Ciudad Olvido, que también tenemos canciones. Claro que también, sí. Hombre, hay sí, que... sí, mola mucho. Sí, sí. Nosotros hicimos una cosa con ellos también ahí en Navarra, en un pueblo que se llama Zuriain. Hicimos una historia y nosotros hacíamos una especie de acústico tal, varios grupos, con los Cobardes y gente, estaba Cuchi Romero por allí y tal, que también hizo un acústico y tal, y luego estaban ellos, Ciudad Olvido, y la verdad que estuvo muy divertido, y bueno, ahí dijimos, joder, a ver si nos encontramos juntos un día y tal cual, y mira, ha surgido ahora esto, oye, pues sí, pues claro, venga, claro, ¿no? Y nos hemos juntado para hacer esta, sí. Puta madre, guay. Son las Grutas 87, calle Nicolás Morales, esquina calle Cuclillo. Cuclillo 6. Ah, Cuclillo 6, exactamente. Entonces. Sí, Google te manda como Cuclillo 6. Ah, como Cuclillo 6, ¿no? Te manda, sí. Metroporto, ahí en Madrid, en el barrio de Distrito de Carabanchel. Luego tiene metro para volverte, autobuses, búhos. Y un sonidazo, ¿eh? O sea, si el grupo te suena mal, es culpa del grupo. Claro, sí, es que tenía que haber ensayado mal, ¿no? Como dices tú. Sí. Ensaya mal. Es que ha ensayado mal, sí. Vamos, ahí suena bastante bien, sí. Sí, no, ahí sí. Además tiene ahí el escenario listo que se ve todo. Y tiene un equipo técnico muy bueno y un trato muy bonito y se preocupan de que suene bien, de que las lucecitas estén como deben estar. Por eso digo que si ves un grupo allí que te parece regulero, es que es regulero. Es que es regulero, ¿verdad? Sí, sí. No, es tu tía, ¿no? Como me acuerdo yo, el Manolo cuando estaba de técnico en el EVE. Ay, sí, por favor. Un grupo que tocaba en el concurso. Es un concurso de Manolo, perdóname, ¿es el Pulga? El Manolo, no, el otro, el Manolo. Ah, el vale, Manolo, es que nunca sé cómo se llama el Pulga. O no, el Pulga es que no me acuerdo el nombre. Es que yo tampoco, por eso digo, no sé si se llamaba, sí, igual no, se llamaba Manolo. Había otro que cuando no estaba el Pulga estaba el Manolo. Perfecto, perfecto. Que era el camarero, que era el que te servía y tal. Es que lo dijo, vamos. Y se lo dijo al grupo y dice, pero vais a cantar así, no sé qué. Sí, sí, sí, sí, sí. Le dijo al cantante, pero vas a cantar así todo el concierto. Y, Y el otro, sí. Sí, es que son las canciones, es que es así. Y, a ver, y es que yo canto así, pero el otro se lo dijo con toda su cara. Pues a ver cómo saco yo este aquí sonido, ¿no? Sí, sí, sí. Que luego la verdad es que no se entendía mucho. Y ellos cantaban. Luego decía la gente. Sí, cantaba en castellano. ¿En inglés, sí, en castellano? ¿En qué no, cantaba? Cantaba en castellano, era en castellano, pero no entendían ni un papa. Castellano papa. Antiguo. Seguramente. Sí. Había unos que decían, ¿qué ha cantado en castellano, en inglés? Que no lo entiendo. Sí, sí. Pero bueno. Sí, nosotros íbamos a ver a otra banda que conocemos, esta, que la habíamos tenido aquí en la radio. Y bueno, Volumen, yo creo que era. Sí, a Volumen, sí. Volumen, y, sí. Y bueno, que tocaron ya no existe, estos. Por y... desgracia. Y tocaron estos y bueno, pues vamos a ver, ¿no? a descubrir otras bandas y tal. Y... No, luego vas y también descubres bandas muy buenas, ¿eh? Por ahí. Sí. Claro. Sí. Muy, muy buenas. Sí, hay que apuntarse. A cosas de esas hay que apuntarse y tal. Lo que pasa es que vosotros a los concursos ya es complicado ya apuntarse. No concursos, ¿eh? Sino a cualquier... Da pereza. Los concursos. Sí, sí, también. Da pereza. Pero bueno, tampoco descartamos, ¿eh? Si hay alguno que no pueda merecer la pena. Pero da un poco de pereza, la verdad, a estas alturas del viaje, a apuntarse a concursos. Nos... Mira, el otro día, el grupo que estuvo el otro día se apuntó porque precisamente el concurso lo iban a hacer en la Riviera. Dice, pues mira, pues tocar en la Riviera, que aunque no ganemos lo que sea, luego no estuve, pero al menos puedes decir, hostia, he tocado en la Riviera. Así que muchas veces es lo que hay que hacer, dice, no sé. Claro, bueno, si tienes un motivo y a ti te vale, pues ya claro, está. Exactamente. Lo que pasa es que hay algunos que dicen que a partir de una edad que no puedes tocar en concursos. ¿Cómo que no? ¿Cómo, si el grupo a lo mejor es nuevo en lo que sea, ¿por qué no va a tocar? Dios, que a mi edad, tú puedes hacer lo que te dé la gana cuando quieras y como quieras. Y claro. Esto del edadismo. Que pine la peña lo que le salga del... ¿Sabes? Exactamente, que aquí puedes tocar con 50 años, con 2.000 o con 3.000. Que claro, sí. Y jugar a las canicas, ¿eh? A jugar a las canicas, también. Claro, no pasa nada. Pero sí que es verdad que hay, si le encuentras un motivo a la cosa, pues lo haces y se acabó. Si tú tienes un motivo para hacer cualquier cosa, ya está. No, los demás que digan misa. Misa. Te entra por uno, te sale por el otro, ¿eh? Así que eso es muy sencillo. No sé si acordáis de la anécdota que tenía Fernando de Reincidentes, que le pararon en un aeropuerto, tenía movida ahí con los que están en aduana, no sé qué, tenía una pequeña movida y tal, y dice, pero oiga, ¿usted a qué se dedica? Porque le dice, oiga, que me tengo que ir, que tenemos un concierto. Dice, ¿cómo que tenéis un concierto? Si usted ya tiene 50 años o 55, los que tenga, que no sé, ¿no? Ahora mismo. Y dice, pero usted con esa edad va a tener un grupo de rock, y le dice Fernández, usted lo conoce a Rosendo, ¿no? ¿No te jodes? Bueno, o a Miguel Ríos le podía haber dicho también. Ver, claro, ¿cómo? O sea, que tengo yo un grupo de rock, cabrón. Claro. Yo de pequeño ya Rosendo, y Rosendo sigue tocando, ¿sabes? Claro. Era muy graciosa la movida, como la contaba él. Sí, que sí. Bueno, vamos a cerrar con esta canción. Aún más que añadir, que queréis saludar a alguien. No, simplemente daros las gracias, que de verdad que es un placer venir aquí y tener una charlita tan a gusto y tan cómoda. Y nada, por poneros una pega, que tenéis que empezar a hacer programas de 4 horas o así, ¿no? Sí, rollo podcast, esos que se llevan ahora. Los podcasts también. De 3 o 4 horas. No, si por nosotros fuese, que poner ahí nos haríamos, ¿verdad? Sí, sí, sí. ¿Claro? Bueno, y un saludo también a Chema Gallego, un grande. Eso, Chemita, majo. Un grande. Sí, un saludito para Chema Gallego, que se está

callamos de llorar, llorar, llorar. Pues llora, chacho. Conozco otra gente.